FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo mando. Viene la tormenta. Informa corrida. Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador, en la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no por veloz, deja de ser importante. En menos de 15 días hay una sucesión de proyectos, iniciativas que ni al más, verborrágico opositor al gobierno nacional y provincial se les hubiese ocurrido. La primera conclusión, entonces, a la que vamos a arribar, luego de 15 días de anuncios, de propuestas, que toman un solo costado, el electoral, el numérico, y que a partir de la lectura que se hace con los medios masivos de comunicación formando lo que se llama opinión, a partir de esa opinión formada y al mismo tiempo deformada, el gobierno sale a bancar la parada, respondiendo no a lo que dicen los medios, sino a lo que dicen muchos militantes del gobierno respecto a la derrota el 11 de agosto. ¿Cuál es la diferencia entre oportunidad y oportunismo? No la busqué en el diccionario, pero imagino que el oportunismo es cuando queda más expuesto que importa nada hacer aquello que dijo antes que no se iba a hacer y ahora se hace porque la necesidad es imperiosa. No hay cuidado en la instancia. Entonces, es un oportunista, es un arribista, es un pragmático. Pero cuando el poder llega tarde a entender el poder, cuando se pasa de revolución, no porque transforme la realidad a través de la verdad, sino de la revolución construida al calor de la obsecuencia, y avanza, y aplasta, y hace levantar a algunos y después los aplasta y avanza, cosecha lo que hoy, viernes, podemos decir nosotros, es una enorme platea de silencio. Lo dice Aliberti en un spot que tenemos aquí, convocando a los soldados, a los colimbas. Ahora se puede hablar, ya no hay silencios que hacer. Es necesario dar testimonio y la palabra. El hombre que hacía las veces de halagador de Menem en los 90, un tal Granados, se convirtió ayer en secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y un tal Casal no se fue de Seguridad, sino que queda en Justicia. Quiero decir con esto que los que están en política, que son pocos, es un grupo minúsculo, a decir de Macri, saben que de acuerdo al viento, por dónde viene el temporal, mirando el servicio meteorológico de la política, ¿se descentraliza o se centraliza? Si quieren les doy un ejemplo más cercano. El Hospital Mariano Luciano de la Vega tenía no un problema con la limpieza, tenía una solución con la limpieza a partir de que una empresa privada se hacía responsable de limpiar el hospital. Lo que decían los administradores y directivos no es algo que nos relaciona a nosotros, no tomamos nosotros la decisión. Esto es de provincia. Cuando la provincia dejó de pagarle a la empresa, que siempre el Estado es deudor, pero quien contrata con el Estado y es proveedor del Estado, sabe que en algún momento va a cobrar, y tal vez cobre más. Se capitaliza de alguna manera quien tiene espaldas económicas. Y cuando ya no sirvió porque la provincia no tiene un peso, sí tiene ahora para el oportunismo. Para discutir lo estructural no. No lo pretende Scioli, tampoco los gremios están planteándolo. Tampoco la sociedad está exigiéndolo. Tampoco sabemos cómo exigir lo estructural. Porque no sabemos siquiera cómo participar y tener una incidencia activa. Es como una etapa de exploración. Pero dicho esto, llegado el momento se estatizó el servicio. Y ahora los que estaban en la empresa privada están en el Estado con becas. Y esto llevará un año más o menos hasta que más o menos se regularice. Puede ser que en el año se mantenga las becas hasta que llegue la nueva administración provincial en 2015 y diga la administración provincial, volvemos a tercerizar, porque es conveniente. ¿Saben por qué, además? Porque la planta del Estado está sobrecargada. Y no hay que dejar a la gente en la calle, sino que hay que buscar formas de sostenimiento de esos puestos de trabajo. Ya nos cagaron así. Ya nos mintieron así. Pero son esquemas muy básicos, predecibles. Se descentraliza y se centraliza. Se concentra y se divide. Las críticas que se hacían de sectores progresistas a Scioli cuando fusiona seguridad y justicia, ahora, ¿en dónde van a poner las críticas? Si estaba la misma ubicada allí. Le tienen que ir a dar la mano a Scioli para decir, señor gobernador, usted realmente nos escuchó. Sostiene a Casal en justicia y lo pone a Granados en seguridad. Digo, Granados, el hombre que hizo las veces de anfitrión para todo el arco selecto menemista en la década del 90, allí en Ezeiza, en el Mangrullo. Ese hombre está a cargo de seguridad. Se da esto en una semana en donde se anuncian medidas ya existentes, pero ampliadas. Mejor es hacer, mejor es mostrar. Esto no tiene nada que ver con la elección del 11 de agosto, dicen los kirchneristas. Es más, lo hacemos pensando en la gestión. Cada una de las medidas tiene 4 meses de vigencia, después vemos. Por eso digo que es un oportunismo que ni siquiera uno puede hacer un esfuerzo, si quiere retórico, para dibujarlo, para reconstruirlo en oportunidad, por los mismos tiempos que establece el gobierno. Pero bueno, decía, Gendarmería, Berni, Scioli, Casal, Puricelli. Ahora la foto es más ampliada. Y falta que se trate en el Congreso de la Nación y en la legislatura provincial. Ya no policía comunal que irá a salir, sino bajar la edad de imputabilidad de los menores, que ayer circuló la información, como un proyecto que tiene el kirchnerismo para tratar en Cámara. Y quien dijo esto, quien lo manifestó, y hoy lo busqué, y no aparece en la dimensión, sí en Facebook, en las redes sociales está, quien dijo que están en condiciones de discutir la baja en la edad de los menores para ser alcanzados por el Código Procesal Penal o por las leyes del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Estamos hablando de pibes de 14 años, y si se animan, pueden ir a 12. Es Martín Insaurralde, no de Narváez. Inclusive, circuló que de Narváez le mandó el proyecto a Insaurralde, el que él tiene. Y entonces, Gendarmería, más seguridad con un hombre que conoce el territorio, estoy hablando de Granados. Justicia, la de Casal, la que comprende. Descentralización de las escuelas de policía. Gran trabajo de Scioli y todos los intendentes. Habrá policías de Moreno protegiendo a los habitantes de Moreno. policías comunales, ya sea en la versión de Scioli, aggiornata, de una descentralización mentirosa, pero vendible, o la otra que expone a los intendentes a tomar resoluciones que muchos intendentes, como el de Moreno, no quieren tomar en materia de seguridad, es decir, hacerse cargo de lo que es la seguridad, y no estoy hablando de garantizar los espectáculos públicos, estoy hablando del crimen organizado, de eso. Algunos intendentes no quieren, pero podrá salir policía comunal, entonces habrá más patrulleros y más efectivos, y habrá más cámaras. Y entonces se acercarán los proyectos de Massa para que se endurezcan las leyes para aquellos que violan o cometen crímenes atroces. Y habrá una cuestión de reverdecer de los sueños de Bloomberg, que pedía más y más leyes duras sin el Congreso. Le dieron a Juan Carlos Bloomberg lo que éste quería. Bueno, no pasó mucho tiempo aquel fenómeno. Y el gobierno es quien encabeza la patriada de mostrarse en su magnitud, en su verdadera transparencia. Siempre dijimos, y se dice, nosotros por supuesto lo hemos señalado, que después de una etapa progresista viene el claro y evidente giro a la derecha. Bueno, siempre hubo giros a la derecha, tapados, ya sea por los deseos colectivos, por los objetivos alcanzados, que no fueron pocos, por 10 años de politización, de discusión con la vieja camarilla política, pero que sigue estando y gobierna. Una expectativa de los jóvenes, una recuperación de la mística. Y a la vuelta de ese viaje corto, ya está hecha la siembra para que, sin fumigación alguna, el gobierno, este y el que venga, coseche estos 10 años de politización. Y lo voy a adelantar de qué manera, rápidamente, de qué manera trata la cosecha. Tratará de silencios, de especulaciones, de miserabilidades, de entregas, y fundamentalmente de consensos. Porque acá en Moreno se pintaron las paredes, y lo hicieron militantes del propio oficialismo, de la propia cámpora. Los jóvenes no son peligrosos, ¿se acuerdan? Lo que es peligroso es la política que no atiende a los jóvenes. Si antes de octubre, como para darle un mensaje a ese sector de la sociedad que ya a esta altura, por el consenso construido a partir de los medios hegemónicos que forman opinión y los militantes que creen que pueden reinterpretar esos mensajes y reproducirlos distintos, pero en realidad lo hacen igual, y amplían la base de consenso y de sustentabilidad, con todo eso, lo que se sembró da como una cosecha de, si es el momento, por ahí se vuelve necesario esa convalidación. Si se quedan aquí van a escuchar hoy, porque ayer pude hacer una entrevista, ocasionalmente no era el tema, pero le pregunté a un concejal del oficialismo qué pensaba de este proyecto que lo habría anunciado, y lo pongo así porque mañana puede que cambie, y esta es la ruleta rusa. Quien muere, usted sabe quién es. No se lo voy a explicar. Quien está jugando es otro. Pero el arma va sobre la 100, no del que juega, sino del que está apuntado. Ayer le pregunté a un concejal qué pensaba de esto, y me dio una respuesta que sirve para el inicio del programa y para esta editorial, de cuánto se sembró, y es el momento de levantar la cosecha. Se levanta la cosecha en el silencio o avalando, respetando la ley antiterrorista. Se cosecha lo que siembra a partir del silencio, el ocultamiento y la complicidad para no condenar un tal proyecto X. Se cosecha lo que siembra a partir de el desdén que tienen muchos para indicar los casos de gatillo fácil en Moreno, los femicidios, ya que vivimos aquí. Y ahora van a cosechar las autoridades, seguramente, el notable silencio y el consenso que se va a generar a partir de un proyecto de bajar la edad de imputabilidad. Ni siquiera es necesario a esta altura decir qué hubiese ocurrido si lo presentaba algún hombre de derecha o algún fascista que está en un cargo público. Cierro recordando lo que emití como opinión al momento de plantearse como el acceso al derecho de los jóvenes al sufragio en forma optativa. ¿Se acuerdan? Pueden votar los jóvenes a partir de los 16 años. Dije, esto abre la instancia para que la derecha, a partir de una elaboración muy simple de sentido común, que si los jóvenes están en condiciones de elegir a sus representantes, tienen facultades entonces para discernir sobre los actos que ellos cometen. Bajar la edad de imputabilidad está a la vuelta de la esquina. Sin que exista un consejo local o servicios locales, ni aplicación de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y bajar la edad de imputabilidad, para terminar, significa que la policía y la justicia irá a la casa, ahora con respaldo, de todos aquellos niños y jóvenes que no están bien, que están fuera. Lo que dijo Wes, trabajaremos con los que están bien. Después veremos cómo trabajamos con los que están mal. Para ellos no hay políticas. Perdón, hay una política. Y se asoma a la vuelta de la esquina, con un enorme consenso social. Nosotros estaremos aquí, de este programa, simplemente recordando lo que venimos diciendo desde hace años y señalando a los que hacen del silencio un culto y que son responsables, claro está, de lo que se avecina. Un gobierno más de derecha, con capacidad represiva para que el progresismo reaccionario siga teniendo larga vida. Esto se llama Recorte Informativo y estamos con ustedes, acompañándolos en la mañana del 90.1. Qué linda es la democracia en este hermoso país. Qué hermosas son esas villas que se pueden construir. Esta permite que el pobre y el rico de igual igual tengan los mismos derechos cuando llaman a votar. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Me gusta la democracia porque permite apreciar el arrollador avance del que tiene libertad para explotar a unos cuantos y aumentar su capital. Además nuestros derechos, y lo digo muy contento, permite a ricos y pobres admirar los monumentos. Soy demócrata, tecnócrata, burócrata, hipócrita. Y sin problemas de clase y de credo religioso, podemos ver en la tele cuando revientan halcón y en tribuna o en platea ver fútbol o a los Stones. La democracia en invierno y en verano, banderas del Che Guevara agitada por cipayos. Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Claro que algunos rotosos que se revientan de hambre por envidia de seguro quisieran de que esto cambie. A la población les pido, dejad que los perros ladren. Me gusta la democracia, lo digo con dignidad. Si te matan o torturan, un exceso nada más. Pero Mariano está muerto y Luciano, ¿dónde está? Soy demócrata, tecnócrata, plutócrata y burócrata. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. La Bestia Rock. Si te digo Divididos, te digo Hermética, La Renga, Los Piojos, ¿qué pensás que puede llegar a tener en común todos esos grosos de la música nacional? No sé, a ver, sorprendeme, ¿qué puede llegar a ser? Puede ser el señor Álvaro Villagra, que tenemos el honor de tenerlo acá al aire de La Bestia Rock. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Recién llego del estudio y empecé hoy un disco solista nuevo de Iorio. La Bestia Rock, todos los lunes a las 22 horas por tu estación de radio. La Bestia Rock. Vos, sí, vos, vení, escucha esto. Me dijeron por ahí que te gusta sacar fotos y hacer cortos. Hay un concurso en el festival Jóvenes en Primer Plano y es tu oportunidad de mostrarnos todo lo que haces. Tenés tiempo hasta el 10 de septiembre para presentarlos. Buscá las bases y condiciones en Facebook, Festival Jóvenes en Primer Plano. Organizan Cooperativas CEPAM, Fundación OASI, Movimiento Pibes por Pibes y Comunidad Creciendo Juntos. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. El Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela funciona en el predio de una fábrica recuperada desde hace poco más de 10 años. Luego de resistir los intentos de desalojo en los primeros momentos de la toma, la situación pasó a terreno legal por años. Ahora se nos ha dado una fecha límite para comprar el predio o dejar que este sea rematado. Por eso, este sábado 7 de 9, a partir de las 21 horas, venite a la fiesta del remate. Música, bebidas y las mejores bandas en vivo. En el Churqui, Yolí 2637. Entre todos decimos no al remate del galpón. Organiza Centro Comunitario del Galpón de Villa Ángela. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno, tu estación de información. Cuando empieza a rascarse la piedra y sale un poco de tierra y se le pasa un plumero o una aspiradora, si quieren, o un trapo, o con la mano alcanza, queda más expuesto y más claro en el caso que vamos a abordar a continuación, que ha sido uno de los temas que gobernó la semana en el plano local, sin intervención de la municipalidad, porque tiene un poco de competencia o no tiene nada de competencia. Trate de ubicar esto en el sitio de la editorial de lo que se descentraliza o lo que se centraliza. Siempre tiene que haber un espacio para jugar en el sentido de será provincia o nación, no el municipio. Cuando se alcanzó el acuerdo, un convenio, que al día de hoy yo no pude acceder al mismo para poder evaluarlo y decirles a ustedes, y sobre todo a las personas que están alcanzadas por ese convenio, si la empresa Edenor tuvo en algún momento la responsabilidad empresarial, prestando un servicio, de las obligaciones que hoy los usuarios le reclaman a la firma. Vecinos de San José, La Perlita, mi barrio, San Cayetano, se instalaron en las puertas de las oficinas comerciales de Edenor. ¿Por qué? Porque llegaron esas boletas gigantescas, con números que son realmente un golpe a la dignidad de quienes son jubilados, pensionados, que tienen alguna discapacidad, y que estaban encuadradas en este convenio, que insisto, nosotros no tenemos acceso al mismo. Hubo un antecedente que explica esto, y es que Edenor el mes pasado no aceptó ese pago, esa contribución de los usuarios, que era fluctuante, es decir, de 10 pesos 16 hasta 50 pesos. Con esto estoy señalando que los usuarios sabían de alguna manera que lo que estaban aportando era en concepto de la deuda que se viene acumulando desde hace 10 años. Ayer, y lo vamos a escuchar a continuación, volvieron los manifestantes que están nucleados en la Asociación Civil Los Botijas Descalzos a las oficinas comerciales de Edenor, y junto a ellos llegó la policía, en gran número. Y la represión no se produjo porque el presidente de la Asociación Civil, Ramón Fernández, entendió que iba a recibir un par de palos, él y las mujeres y hombres que son mayores de edad, en muchos casos. Si no, pasen por Edenor, vayan a ver, o si andan por ahí, tendrán como referencia, como imagen, que son personas mayores. Son 300 personas, aproximadamente, que recibieron la notificación de deudas que son impresionantes, impagables. Lo vamos a escuchar a Fernández una vez más. Pude hacer la nota en el día de ayer. Hoy volvían, en realidad se quedaban a la noche, están acampando ahí. Del municipio nada, siendo que ese convenio que hemos explicado aquí tuvo una participación de la empresa, de la Asociación Civil y el municipio, a cargo en ese momento de don Andrés Arregui. Fernández ayer, las amenazas ya abiertas porque Edenor quiere cobrar las facturas por un servicio deficiente. Esto de que surge del 2000 en adelante, que hoy no lo quieren reconocer ellos porque están hablando del 2000, hablaron del 2003, 2004, cosas que como que se olvidaron de todo lo que ha pasado, surge con un convenio ya firmado. En ese momento no lo firma el intendente. El primer convenio no lo firma el intendente. ¿Y quién lo firma? La Asociación Civil con Edenor. Sí. Cuando se transforma en conflicto después nuevamente, porque tuvimos varios conflictos. Sí, muchos. En conflicto es donde empieza a intervenir el intendente en ese momento, Andrés Arregui. Ahí sí. Es cuando tuvimos una reunión, que eran franceses todavía, los dueños de la empresa, donde ahí sí se firma el convenio. Donde hoy ellos dicen que no está firmado ningún convenio. Donde cada dos años lo único que se hacía se revisaba el convenio, nada más. No se volvía a firmar. ¿Revisar el convenio qué es? Era una cuestión de ver las tarifas, si la gente pagaba, si no pagaba, hacer como un tipo censo sobre lo que se estaba haciendo, el trabajo que se estaba haciendo. El trabajo que se hizo fue puntual, o sea, se utilizó las asistentes sociales, el municipio participó en esa parte, poniendo las asistentes sociales para que visitara a cada uno por uno de los que eran beneficiarios. Pero estamos hablando de 10.000 personas, no, 12.000 personas. De ahí se empezó a depurar eso. Está bien, puede haber mejorado un poco el país, puede haber gente que cobra salario universal, cooperativa, etcétera, ¿no es cierto? Cuando vos decís que se depuró, significa sí. que el usuario, porque estamos hablando de medidores individuales. Exacto, sí, sí. sí. Fue a la empresa y dijo, yo ahora quiero cancelar la deuda. Esa es la depuración. Mirá, más allá de que hubo usuarios que fueron ellos claro. y hubo usuarios que nosotros vimos las situaciones de cada uno, de caso por caso, y fuimos retirándolos directamente. Bien. Por eso, pero regularizaron deuda. Exactamente. Que el convenio, esto es muy importante porque me lo preguntaban en la radio. Ahí, bueno, pero ahí está. Ver, se mandaba la deuda cero, que ahí era la famosa condonación de deuda. Había condonación de deuda. Condonación de deuda. Uh-huh. Que en un momento esa condonación de deuda hasta la llegamos a manejar nosotros, a quién dársela y a quién no. Bueno, ¿cómo será de buena la empresa de nuevo que le dijo a la Asociación Civil, ustedes condonan la deuda? Es poco creíble, no lo que dice Fernández, sino por ahí es la mentira de Nord. Hágalo, hágalo. Las facturas, las que vimos, y lo reitero, esa semana cuando hicimos la nota allí con Cintia Medina, la primera nota, lo que mostraban en la descripción de la misma, de la factura, es que la empresa está facultada para cortar el suministro, retirar el medidor, y que lo que se pagaba era en concepto de la deuda existente, que por el suministro 10 pesos no alcanzaban a cubrir. Los pagos eran mensuales, no bimestrales, como ocurre con la luz. Y entonces, que le den a la Asociación Civil, desde la empresa, la facultad de condonación de deuda, bueno, ahora aparecen los problemas. Quienes salieron, llegaron a ser, me decía Fernández, 3.000 familias, o más. Hoy son 300 familias. Ayer, la historia siguió de esta manera. El relato de Ramón Fernández, que es el que conduce esta protesta, es el siguiente. Escúchelo con atención qué pasó ayer. ¿Con quién dialogó Fernández? ¿Con el señor Edenor, con el señor Maggio o con la policía? Bueno, que lo cuente él, sorprendido. Edenor siempre otorgó muchas ventajas a la Asociación Civil, pero más allá de ventajas, yo quiero decir entre comillas, o sea, seamos claros en algo, Edenor no puede, en estos 12 años, 13 años que han transcurrido de este plan social encubierto, porque es algo encubierto esto, si vos estás bancando algo como empresa 13 años, no puedes hoy decir, no, esto no existe. Lo desconozco. Lo desconozco, exactamente. Uh-huh. Hoy pasó algo terrible frente a Edenor, pero fue terrible. Hoy podía haber sucedido cualquier cosa. Sí. Te voy a decir algo que realmente, si vos haces una negociación, estás negociando con una empresa y tenés que negociar con la policía. Es algo increíble esto. Sí. Yo no puedo entender de que el apriete que yo llevé hoy, que si yo no retiraba la carpa de la puerta, porque me hizo pasar a mí solo, entre 3-4 policías, donde me dijeron, vos sos el responsable de esto, de esta gente, bueno, si vos no retirás la carpa de acá, ya te llevo detenido. Pero ya. Pero así, pero apriete, apriete fuerte. O sea, lo cual tuvimos que retirar la carpa y empezar a querer negociar con ellos. Si no sacás la carpa, te llevo detenido. Y sacó la carpa. No era la empresa, era la policía. Así como Edenor una vez facultó a la Asociación Civil para condonar deuda, ahora estará facultando a la policía para que resuelva el conflicto. Por lo menos vale la interpretación, me parece. Eduardo lo acompañó a Ramón Fernández en la nota que hicimos en el día de ayer. Y antes de escuchar a Eduardo, quiero decir que una mujer de 30 años aproximadamente, representando a sus padres, que son jubilados, me dijo, bueno, nos acercaron una propuesta a nosotros, bueno, a mis padres, que ellos paguen 500 pesos por mes. Y en menos de un año se cancela la deuda. Esta es la propuesta de Edenor, por eso vamos a escuchar a Eduardo y después les vamos a comentar a ustedes cuál fue y cuál es la única propuesta que Edenor le acerca a los usuarios afectados por esta situación y que tienen deudas impagables. Eduardo, permanecen en la campe, se quedaron a la noche. Antes del final de recorte vamos a actualizar a ver si están ahí, si permanecen allí, junto con la policía. La propuesta nuestra es mantenernos firmes con el asentamiento que estamos haciendo y bueno, seguir reclamando porque más allá de todo es algo inentendible, que recién te lo decía acá el compañero Ramón, que si hace más de 13 años que se viene acarreando con esta situación, ¿no? Del plan social y todo esto. No puede ser que de un día para el otro diga, no, esto ya está, ya se cortó, y se cortó acá, y no hay marcha atrás. Entonces, bueno, nosotros tuvimos que movilizar mucha gente y hacer justamente esta marcha y esta protesta que estamos haciendo, ¿no? De un día para otro se cortó el convenio. Puede ser que haya un nuevo personal directivo de Denor y no quiera acarrear con este tema, porque lo dijo Fernández, es un programa, una tarifa social encubierta, si no está avalada por nadie. Y si hay un nuevo directorio en Edenor, o una nueva gerencia en Edenor, es probable que pase por allí, porque 300 facturas o 300 servicios no alteran la ecuación económica de Edenor, en absoluto. Yo me inclino a pensar es que hay un cambio de gerentes y que los nuevos quieren emprolijar la historia. Lo último de Fernández tiene que ver con la policía y la propuesta final de Edenor para los usuarios en conflicto. La cantidad de policía que movilizaron, todo lo que armaron, que los iban a sacar a golpes seguramente, que yo tuve que decir que sacaran, que retiraran la carpa del portón para que no ocurriera eso, para que no se fuera nadie lastimado, porque no entiendo en qué cabeza cabe. Y un policía negociando como si fuera el dueño de la empresa. Eso es lo que yo no puedo entender. Hay algo como elemento final, porque seguramente van a volver allá. Sí. Si durante 12 años la empresa, teniendo 10.000 personas que no podían pagar el suministro, permitió el convenio, ¿en qué le cambia una empresa 100 personas? Es una pregunta de buen sentido. Tal cual fue lo que yo les dije. ¿Qué altera? Salvo que se siente un precedente o que haya un nuevo director de la empresa que quiera blanquear esto. Yo lo veo por ahí, Entonces, no, esto se terminó. Con el riesgo de que corten la luz, retiren el medidor, y todo eso significa peligro, un peligro más para las personas y una responsabilidad más para vos, ¿no? Obviamente, quisieron que firmáramos un convenio que acá... Sí. El jefe y o supervisor de la oficina atenderá a cada cliente en forma particular a fin de analizar y resolver su situación. Por el término de 30 días se suspenden los cortes. Los casos que actualmente se encuentran cortados serán rehabilitados en el término de 24 horas. Este es el compromiso. Ese es el compromiso que ustedes, ellos... por supuesto, no lo firman no, a esto. No. Uh-huh. No. Obviamente que no lo vamos a aceptar de ninguna manera, porque sabemos lo que es sentar a un pobre vecino, lo digo con todo respeto, delante de estos buitres, que van a querer sacarle aunque sea 100, 200, 300 pesos. Esto es así de claro. Pero después, como el vecino quizás que tenemos no sabe leer, no sabe escribir, o es muy viejito, o es con discapacidades distintas... Uh-huh. Ahí es donde empieza el problema de que le viene la factura y el problema de la deuda. Bueno, allí está planteado toda una semana de conflicto. En esta semana, además del problema de Edenor en las oficinas comerciales, hubo una movilización muy importante de los habitantes del barrio o asentamiento, 23 de diciembre, que es una extensión del barrio 18 de julio, cuartel quinto, que pelearon los habitantes para que, y estuvo ahí acompañando en su momento el concejal, y creo que lo sigue haciendo el concejal, quien fue concejal, digo, Esteban Castro, acompañando la solicitud de asfaltado de calles, tendido de la red eléctrica, una organización que se dio. De ese barrio que hoy está más consolidado, se desprende este nuevo barrio. De este nuevo barrio se desprendieron muchísimas personas, y esto ocurrió el día martes o miércoles, que se movilizaron hasta la puerta de la municipalidad, reclamando al municipio que intervenga antes de Edenor, en la solicitud del tendido de la red de energía eléctrica. Quien participó de esa reunión con los vecinos, además del secretario de Seguridad de Oasis, fue el concejal Barreiro, en su carácter de concejal y el hombre fuerte de Hues en el territorio. Con él charlé en la jornada de jueves por la tarde, preguntándole efectivamente cómo encara él o el municipio esta situación, que no tiene que ver con el barrio desprendiéndose, sino tiene que ver con la tierra responde a algo que con Jorge Rulli lo venimos trabajando hace tiempo. Antes de Rulli nosotros lo venimos diciendo que es el gran tema por delante en materia de conflictos en Moreno, la tierra. Y con Rulli hablábamos de las corrientes migratorias de los países limítrofes. Y además de las inmigraciones internas, estoy hablando del conurbano bonaerense, que llegan a Moreno porque aquí todavía hay disponibilidad de tierra. Vamos a escuchar la primera parte de la nota que le efectuamos a Barreiro en el día de ayer sobre la movilización de habitantes de Cuartel Quinto pidiendo que el gobierno de Hues intervenga o interceda con Edenor para que ellos tengan energía eléctrica, la que Edenor le va a sacar o le quiere sacar a vecinos de los barrios de la zona norte. Barreiro al aire. Fue la organización y la planificación que tuvo el intendente Hues con todo lo que fue la planificación de Edenor, los 40 millones para empezar a solucionar los problemas eléctricos que teníamos en todo Moreno, no únicamente el asentamiento, y desde ahí viene una política de regularización de tierras y los asentamientos están tomados. Esto de los 40 millones que fue anunciado por Hues, es una inversión del Ministerio de Planificación Federal de Nación, ¿se publica el avance de obra? Digo, para decir, ¿están los 40 millones aplicados aquí? A ver, y se ve territorialmente, a ver, ahí vos tenés todo Villa Nueva, la Trujillo que están haciendo toda la parte nueva, la parte de los Hornos, el 18 de julio, Irigoyen, tenés la Perla, Magallanes toda completa la media tensión, y viene de una mano de la parte que puso el Ministerio de Planificación y una mano de la inversión del fideicomiso de Edenor que está haciendo la parte media. Uh-huh. Alta y media hace la municipalidad con la plata de la planificación, digo, por intermedio de Edenor, y la baja la está haciendo Edenor, ¿no? Entonces viene la empresa privada con los fondos del Estado, el Estado presente, poniendo la solución para la gente. Entonces, digamos, estamos solucionando que este invierno hemos tenido grandes problemáticas sobre claro. Esto, que todavía no lo hemos logrado solucionar. El 25 de mayo, hablaba hoy con un vecino que... 25 de mayo, la Perla... Hoy, sigue cortándose sí, la luz. Sí. A ver, nosotros tenemos una planificación que vamos a terminar para el invierno que viene, llegar con los 40 millones este año y más los 40 millones el año que viene, vamos a intentar terminando solucionar la parte eléctrica de Moreno. ¿Esa ¿Dónde? Inversión, concejal, cubre la desinversión de la empresa durante 10 años? Se puede tomar de ahí o se puede tomar de la responsabilidad de que, a ver, hay que tomar primero hay que leer el territorio para decir cuál es, digo, la desinversión de la empresa puede ser una, sí. Y la otra es decir, tantos asentamientos que no, en tantos años nadie tomó la responsabilidad de empezar a regularizarlo, empezar a hacerlo parte de la red eléctrica, hacerlo parte de las redes viales, empezar a incluir a esos sectores que con un trabajo de muchos años se viene dando ahora que la tierra se viene legalizando. Una vez que la tierra pasa a ser o de las personas, o del municipio, o de un tercero que le vende a las personas, digamos, uno puede hacer que las empresas privadas entren y traigan el progreso, ¿no? Como diciendo una gran frase vieja, ¿no? Y las empresas traen el progreso. Es una frase tan vieja como falsa que las empresas llevan el progreso. Las empresas primero, tienen que garantizar su rentabilidad. Y si no, veamos lo de Chevron. A partir de la rentabilidad, luego vendrá el progreso. No sé si tienen como referencia a lo que ayer pusimos al aire, y si no, se los recuerdo. La nota con la diputada Liempe, que tiene familiares en Neuquén. Tiene familiares en Cinco Saltos, que es un municipio que votó y se opone al fracking. Es una zona libre de fracking en Neuquén. Que en las zonas de desarrollo o en las zonas en donde hay una actividad central, lo que se desprende de la actividad central son algunas ramas de la economía, pero en cuanto a consumo tienen que buscar espacios o lugares de recreación. Ya lo dijo un diputado de Santa Cruz y que generó un revuelo claro. Que si no hay prostíbulos en el sur, aumentarían los casos de violación. Esto lo dijo un legislador santacruceño. Porque no alcanza con la ley de profilaxis ni con la ley de trata. Hay algo superior a cualquier ley que es la apetencia del macho para cubrir sus necesidades. Esto lo dijo ayer o antes de ayer. Y en Neuquén, a propósito del desarrollo hidrocarburífero, lo que hay es bingos, casas de juego y alguna salita en las localidades que se ven beneficiadas por el desarrollo del petróleo.

Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. En el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. 3/4 partes del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear. Ah. De esos pobres en el mundo son mujeres discriminadas y maltratadas. Muchos de sus hijos, de sus hijas, mueren enfermos antes de los 5 años. Allí en Irak mueren por miles, por petróleo, por su raza, por su religión. Y los informes del periódico, la tele y la radio no dicen nada, están comprados desde hace rato. ¿Viste los formatos de radio que son los formatos clásicos en donde tienen que estar? Los datos del tiempo, decir permanentemente el horario. Estoy hablando de lo que es clásico, además, yo no tengo dudas que tiene, responde a patrones hegemónicos, es decir, así se hace la comunicación. Después puede tener matices, pero ese es el orden. Yo le digo disciplinamiento. ¿Qué tienen que estar? Los datos del tiempo. Tiene que haber algo de deportes, tiene que estar el fútbol. Y tiene que estar el cine. Es decir, renovar las carteleras. Eso. Si un programa de radio no tiene eso, no está haciendo radio. Esto lo escuché de los profesores del ISER que viajaron a Córdoba para tomar la prueba de locución. Bueno. Ayer, por lo menos pude reírme un poco, junto a mi hija, porque veíamos los avances de la nueva película de Disney, que es El Avioncito. O Avioncito. Avioncito, creo que se llama. Y nos reíamos porque el que gana la disputa ante aviones de suma propulsión es un avión fumigador. Es una película de Monsanto. Y como buen estúpido, trataba de escuchar ayer en algunos medios, pensando que iban a hacer alguna referencia sobre el avión fumigador. Y dice, qué bien cómo le gana a los aviones grandes. Eso quiere decir que lo viejo siempre perdura. Sobre el objetivo y el fin que muestra una película encantadora de Disney, que es la fumigación, con agrotóxico, nada. Porque la cultura hegemónica, y sobre todo la cultura yanqui, ingresa por todos los poros. Alguien se detuvo a ver la imagen, porque hay una imagen en el tráiler, así se llama, de avance del producto, que pasa por un campo sembrado de soja. ¡Véalo! Bueno, hoy con las redes sociales lo pueden ver. Ya de la realidad del juego, del juego a la atracción, y de la atracción ya no a la seducción de los grandotes, de los mayores, sino de los niños. Vean que no es tan malo el avioncito. Es un avioncito bueno, que le gana toda la tecnología, tirando veneno para que la tecnología avance en suelo firme. Dicho esto, rápidamente, otro personaje, y no es de Disney, Francisco de Narváez, pidió en la mañana de ayer bajar la edad de imputabilidad de los menores. La semana que viene lo vamos a llamar a Ferraro por este tema. Hoy no tenemos tiempo y tenemos que terminar de pasar todas las notas que hicimos en la semana. ¿Quién le respondió? Martín Insaurralde. Estoy leyendo la página de C5N. Esto no es La Nación y Clarín. Esto es el canal del gobierno. C5N junto con CN23 son canales del gobierno. Seguramente estaremos terminando nuestro proyecto para poder presentarlo en la Cámara. Anticipó el primer candidato a diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, en diálogo con C5N. Entonces Narváez les dijo a Insaurralde, les mando el mío, y por ahí sacan uno mejor. De 14 lo mandan a 10 y listo. Y además anticipó Insaurralde que la semana próxima van a presentar otro proyecto de ley para avanzar en el desarme de la población civil. Claro, de Narváez, y me lo dijo la diputada Gambaro, presentó más de 100 proyectos, no sé cuáles son los 100 proyectos, pero más de 100 proyectos relacionados con la seguridad. Massa tiene como 60 proyectos. Entonces Insaurralde debe tener, tiene que tener por lo menos 10. Y si están bien estudiados, pero además responden a un criterio de gestión, por ahí son superadores. Volvemos al territorio, al nuestro. Barreiro sobre la tierra, sobre la demanda de los vecinos del barrio 23 de diciembre de Cuartel Quinto. Lo escuchamos a Barreiro porque tiene que ver la pregunta con la intervención que hace el municipio. ¿Quién interviene? El IDUAR. El IDUAR es el que regulariza la tierra a favor de la demanda colectiva, o lo que preserva el IDUAR, y es lo que nosotros podemos decir a partir de las experiencias vividas, lo primero que dice el IDUAR es: esto tiene dueño. Y vaya si en Cuartel Quinto, en varias oportunidades, la mujer que pone la cara, que siempre pone la cara, que es Claudia Sena, dijo: esto tiene dueño. Barreiro, el diálogo con los vecinos, la propuesta de caminar con ellos y pedirles que se organicen. Aquí va. No le pueden dar luz ilegal. Tenemos parcelas rurales que hoy son grandes barrios, digamos, sí, claro, que no son subdivididas, donde el IDUAR toma la responsabilidad de empezar a organizarlos, de empezar a dejar la distancia, de empezar a organizarlo en barrio, en manzana, que empiece a darle, y esto le da una legalidad y las presentaciones hacia donde corresponda, ¿no? Si claro, hacia provincia, la expropiación, la compra de parcelas, como ha pasado, o como va a pasar para adelante. Esto hace que no ya no esté entrando a una parcela rural, sino esté entrando a una tierra que esté en pos de regularizarse. Uh-huh. El IDUAR, haciéndose cargo de esa gestión que viene haciendo, empieza a dar la factibilidad para que estas empresas puedan ingresar a esto y empiecen a trabajar. También hay muchos, digamos, Moreno es un lugar donde hay muchos propietarios que no lo son, digamos, estos asentamientos están formados por gente que tiene necesidad y por muchos vivos que le terminan vendiendo la tierra a esta gente. Una de las cosas fundamentales que hacen los compañeros desde el IDUAR es no únicamente asesorar sobre la tierra, sino también acompañar a esas familias que son, digamos, estafadas por un X que le vende una tierra que no son de ellos y le termina poniendo una problemática porque la problemática es real, digamos. La gente después termina viviendo en un lugar donde se inunda, donde no tiene luz, donde el colectivo más cercano está o que a 20 aparece cuadros. Un dueño y reclama y entonces llega y la policía y termina en la calle. Tiene que acompañar a la policía cuando se hacen los desalojos. También hay la justicia, que la justicia decide, claro. Y que también la justicia tendría que empezar a modernizarse por ahí en ciertos sectores, que digamos, es algo que está discutido en la agenda nacional, ¿no? Y vamos mucho más abiertos de lo que decimos, ¿no? Democratizar la justicia no es únicamente privilegio para todos, sino también muchas veces es reconocer los derechos de esas personas que están llegando a ese lugar, que son estafados, y no de un capital concentrado, ¿no? Como, a ver, a los 90 a hoy cambió algo muy claro. Digamos, no sabemos si el capital concentrado sigue manejando, pero por lo menos se lo ponemos en discusión, ¿no? Bueno, visto de ahí es un cambio, ¿o no? Antes no sabíamos quiénes eran dueños de las corporaciones. Ahora sabemos un poquito. Tal vez de acá a 20 años sepamos más. El tema es que eso les importa un cuerno a las corporaciones. El tema es si lo visualizás, si lo pones en discusión, no es para quedarte en la discusión. Pero son avances, si quieren ustedes, son avances. Indudablemente. Cuando Barreiro decía esto de los vivos, bueno, hay un spot también. Estoy en la semana de recordar los spots. Es un reverdecer nuestro, por lo menos en la mañana. A Wes, cuando le pregunté en el año 2011, la única nota que me dio, de las estafas, y dijo, ¿en dónde? ¿Por qué me decís eso? Bueno, que le pregunte Wes a Barreiro. Porque Barreiro está diciendo, están los vivos. Y se los busca los vivos, son desconocidos. Yolanda Ortiz, una mujer que siempre fue aperturista en cuanto a notas radiales o periodísticas, que fue directora de entidades intermedias, cuando se produce el violento desalojo, la militarización del barrio La Gloria 2, allí en 25 de mayo, que fue en noviembre del año 2009. ¿Sí? Estaba Astegiano como responsable de aquella guardia pretoriana de bonaerenses y la caballería. Bueno, llegó todo lo que podía llegar. Faltaron tanques y helicópteros, nada más. Cuando empezamos a indagar lo que había ocurrido ahí, pegaban los papelitos en ese asentamiento con número de teléfono y decía, te vendo un lote a 5.000 pesos. Es decir, los estafadores estaban al alcance de la mano. Y me acuerdo que Yolanda Ortiz me dijo, en esta radio, en este programa, yo veía los cartelitos. Le dije, ¿qué hizo? Nada. Pero no se puede hacer nada. Quiero decir que el sistema este que está analizando Barreiro está hecho también para los estafadores, para los que ganan con la necesidad de que de aquellos que llegan de Paraguay, de Perú, de aquí de la provincia de Buenos Aires o del interior del país, como suele llamarse. Bueno, vamos al barrio 23 de diciembre, ¿sí? Es el audio número 3 de Barreiro. ¿Qué va a hacer la municipalidad? Porque fueron a manifestarse por la positiva, una mesa de diálogo, mandarán una vez a Barreal, estará allí Santucho explicándoles. Tal vez el año que viene habrá presupuesto participativo en Cuartel Quinto. Es decir, tiene hoy el municipio, y en esto ha sido inteligente, pues, herramientas para tratar de seducir o acomodar algo sin hacer demasiado. Antes no estaban estas herramientas, después si son útiles es otra historia. No es el momento de evaluarlo. Barreiro, barrio 23 de diciembre, la mayoría, familias paraguayas, se movilizaron a la municipalidad, piden la luz y algo más. Siempre es bueno aclarar. Ellos veían el progreso de la vereda de enfrente, claro, que era una tierra que nosotros veníamos regularizando hace 3, 4 años. Del 18. Del 18, claro. De los hornos, de las 8 manzanas de los hornos, después de la parte de atrás de Comedor Marta. Una cosa que veníamos trabajando la tierra, hace un montón, la legalización de la tierra. Entonces vos ves de un día para el otro, donde llega Denor, pone las luces, pone medidores, pone media tensión, de ahí hace la domiciliaria, de ahí ya hace la apertura de calles, y ellos estaban de la vereda de enfrente y notaban que no pasaba el progreso para ahí. Era un sector que veníamos intentando dialogar y que a veces hacía difícil, que venían con otro sector y otra herramienta política que querían llegar hasta ahí y no entendían que el rol del Estado es más allá de la parte partidaria. Ahora, ¿no? Fíjese una cosa, porque usted fue al barrio, ¿no? El 18, para quien no sabe, ahí en Cuartel Quinto, reclamó de la misma manera que está reclamando el 23 de diciembre. Cuando se consolidó el barrio, fue ampliándose ese barrio de 18 al 23. Y mañana será el 12. Lo que vengo diciendo hace años, que es un problema la tierra sin solución en la medida que las políticas que tiene un municipio, aun cuando mañana lo administre quien sea, sí, ¿sí? Yo puedo hacer críticas respecto a lo que es la administración, pero si hoy no hay construcción de viviendas para 25.000 familias que están anotadas en gestión de hábitat y los lotes con servicios no tienen la dinámica que la propia realidad social manda, estamos en un problema. Es un problema social, ya no de luz. Y me parece que ustedes lo están viendo, particularmente usted lo está visualizando como algo realmente serio, que hay que trabajarlo en forma articulada, nación, municipio y provincia. Esto es así, si no, es una bomba de tiempo. Analizar la problemática de los morenenses, digo, a ver. Hay una cuestión de que nosotros cuando asentamientos son, ahí están las imágenes son de la tomados y organizados así, muchos de ellos no son del distrito nuestro y terminamos siendo responsables de muchos sectores de la primera sesión electoral o de muchos sectores que vienen para acá, que vienen a Moreno a tomar. Es una migración interna que termina en Moreno. ¿Por qué? Digamos, por el tipo de política que tenemos nosotros hacia este sector. Y la verdad que ayer me tocó, después de recibirlos, antes de ayer ya me tocó caminar con ellos, fuimos al barrio y le dijimos que se tenían que organizar, que tenían que empezar a ver, que la charla es con el bar, que es día a día, que esto no se construye un día para el otro, que esto lleva mucho tiempo. Sabrán que para terminar teniendo la escritura de la casa pueden tardar hasta 10 o 15 años sobre el terreno hasta que podemos terminar de hacer todo. Pero bueno, analizar hasta que el bar le pueda dar la factibilidad para que empiecen a trabajar. Bueno, y ayer le hice la consulta a Barreiro, le pedí, por supuesto, la impresión si él quería entregarla, siendo que la noticia, y es muy curioso esto, ni siquiera Clarín está tomando la propuesta o la iniciativa que llegaría a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, un proyecto, el otro a nivel nacional para bajar la edad de imputabilidad. Esto que pretende Scioli, y lo recuerdo, después de un viaje que él hace a Colombia, él vuelve de entrevistarse con Uribe y lanza la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores, hace 2 años y medio atrás. Allí sale la ideita de Scioli y, por supuesto, el kirchnerismo puro salió a denostarlo a Daniel Scioli porque eso no tiene nada que ver con el modelo de inclusión. Es algo real lo que se decía. No era de oportunidad. Era algo que se ajusta y es algo que se ajusta a la idea de inclusión, aunque sea falaz, que no alcance a todos, pero responde ese patrón. Barreiro, la consulta, ¿está de acuerdo, concejal, con la propuesta de Insaurralde de bajar la edad de imputabilidad, más que de Insaurralde, perdón, corrijo, del Frente Justicialista para la Victoria, fuerza a la que integra Barreiro? La respuesta, escuche con atención, tómese 3 minutos, dura menos, pero escuche con atención cuál es la respuesta. Yo ahí, primero no lo vi lo que dijo Martín Sorralde, no lo, digamos, una política, algo que nosotros veníamos discutiendo mucho dentro del kirchnerismo. La verdad que bajar irresponsablemente, sin inserción laboral, sin volver a la oportunidad de educación, digo, entonces nos tenemos que pasar más atrás. El kirchnerismo, nosotros lo que hicimos fue recuperar muchos derechos y tenemos que recuperar muchos más. Digo, fuimos. ¿Está de acuerdo entonces? A ver, déjame terminar y pues yo te digo sí. Si quiero una respuesta concreta. Digo, a ver, si nosotros dijimos hay que abrir universidades en todo el conurbano, si nosotros dijimos hay que abrir los espacios de educación informal y como fueron los fines, hay que volver a agregar calendario de vacuna porque la vacuna que tenemos no alcanza, hay que industrializar la Argentina y pasamos de 80 y pico de parques industriales a 300 parques industriales, y digamos, entonces nosotros vamos, no únicamente una política esta, sino una política de inserción. Digo, así lo veo yo ideológicamente, y de ahí, y tiene que haber discusión, digo, lo que tiene que haber es discusión. Lo que no se puede decir en Argentina es que no hay discusión. Entonces, si todo se pone arriba de una mesa, se discute, se construye una idea, y desde ahí se avanza, y creemos que hacemos un mejor a la sociedad, me parece bárbaro. Como vos decías recién lo de gendarmería, y también que me quedaba, y lo anoté recién en Ecuador, ¿no? Que pareciera que es una política única, donde nosotros vinimos diciendo de que asumó el intendente Hues, hicimos, bueno, la verdad que tenemos, nos hemos juntado primero con Mancilla, y nos han dicho, tenemos 400, 500 efectivos policiales, que lo dividen un tercio, y te dan un número muy chico por cada tercio, entonces de ahí dijimos hay que construir la escuela de policía. Es una política central en seguridad morenense, y de ahí dijimos, únicamente tenemos 14 patrulleros y salimos a gestionar y nos pusimos en el lomo toda la situación de salir a conseguir los 30 patrulleros que faltaban para tener la política. Entonces vos me vas diciendo lo de la policía urbana, la municipalidad pone recursos propios para tener un control urbano y acompaña. Entonces la verdad que hay un plan de ejecución mayor en lo de la seguridad. Hay que poner el tema sobre la mesa y viene discutiéndolo el kirchnerismo. Por ahí yo escuché mal. Y el kirchnerismo nunca lo puso en discusión. Digo, porque Scioli no era considerado kirchnerista. Aun cuando la dedocracia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner lo ubicaron a Scioli primero como vicepresidente y luego como gobernador. ¿Sabe dónde está el cambio? El cambio se produce en el año 2011. El Frente para la Victoria fue una aplanadora. Tienen presente ustedes el 54% de los votos. A partir de ese momento, Mariotto, siendo vicegobernador, buena jugada de Cristina Fernández de Kirchner. Ponerle un tapón a Scioli, pero Scioli sale en Clarín y dice, yo tengo aspiraciones presidenciales. Desde ese momento, todo proyecto de Scioli no solamente jugó a favor de la iniciativa de Scioli, sino que puso en tensión lo que es el progresismo, cuál es el alcance del progresismo. Y reitero, la sola mención de Scioli de bajar la edad de imputabilidad mereció todo tipo de condenas políticas, desde lo ejecutivo, legislativo y judiciales, o jurídicas. El tema se cerró, terminó y reaparece ahora. No se confunda, no lo hace reaparecer de Narváez. Lo está instalando el oficialismo. Por eso le pregunté de nuevo a Barreiro si estaba de acuerdo o no, porque le dije, no me respondió la pregunta. No porque quiero que me diga sí o no. Estamos hablando de modificar el Código Penal. No estoy hablando de gendarmería en las calles. No estoy hablando de prefectura en las calles. No estoy hablando de la bonaerense, 70 hombres que se van a sumar a partir de diciembre con seis meses de capacitación para darnos seguridad en las calles, portando un arma, porque la lógica es resolver rápido, sin medir consecuencias. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de la reforma del Código Penal. Que quien está proponiendo una reforma en los códigos de procedimiento penal, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, es Massa. Lo dijo aquí, en la Plaza San Martín, la nota que le pudimos hacer y la compartimos con ustedes aquí en Recorte Informativo. No me respondió la pregunta. Pregunté de nuevo y la respuesta es más breve de Barreiro. Esta. No me respondió a la pregunta. ¿Usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo de sentarme a debatir y que debatan todo lo que se quiera. Es difícil decir no, ¿eh? No es difícil decir que no. Sí, no, a ver, hasta el año pasado era 16, bajar la edad de imputabilidad. Bien. Era una manifestación de derecha recalcitrante y repudiable. No, a ver. Hoy, los que decían eso y dicen, hay que presentar el proyecto, la verdad. Yo no sé, tiene que ver con no lo que planteaba al comienzo. No es tan versátil la política. ¿En qué marco se dijo? No sé de dónde. En el marco de campaña se está diciendo. Bueno, no lo vi, no lo analicé. Digo, a ver, yo creo que si vos no construís todo lo de armado de la red, dijo antes. Es muy difícil tomarlo, sinceramente. Entonces, hasta por ahí yo te diría que no es ni necesario. Si solo logramos una inserción plena, no es necesario. Bueno, ayer en el programa de televisión eran varios temas, no era el único invitado Barreiro, pero quédense con esto, por lo menos una sugerencia. Es decir, el proyecto de bajar la edad de imputabilidad a los menores, que si de Narváez dice 14 y Massa tira 12, por ahí para ser más progresista, el oficialismo dice vamos a 10. Si total es una ruleta, ¿en qué marco lo dijo? Se lo digo porque estoy acá en la página de C5N, rumbo a las elecciones de octubre. En ese marco lo dijo Insaurralde, en un marco de campaña. Pero a ver, si tenemos más policías, si tenemos más cámaras, que lo anunció Casal, pero cuando compren las cámaras, pero y el municipio vende que tiene 90 cámaras más cuando no funcionan las 100. Pero no importa. No importa. Hay que decir que tenemos... ¿Quieren que digamos 300 cámaras? Tenemos 300 cámaras. Y cuidado, que en algún momento nos van a convocar para darnos un paseo por el control operativo municipal donde están las cámaras, como hizo Insaurralde, como hace Massa. Miren qué lindo que está esto. Miren la cantidad de pantallas que tenemos. Así funciona el Zoom. Se acerca la persona que es de dudosa procedencia, con una actitud que puede ser beligerante. Y entonces, bueno, sale este proyecto de policía comunal, y entonces es una policía de prevención, de proximidad, y le mandamos más gente, que no hay, pero la inventamos. ¿Y saben cómo se inventan? Con la policía retirada. Entonces se está convocando a los policías retirados para que se sumen. ¿Y le preguntarán el currículum vitae al policía retirado o no? ¿Es policía retirado o exonerado? Da lo mismo. Pero bueno, hay que conseguir dotar de más fuerza, porque es un momento que tenemos que escuchar el clamor del pueblo. Hasta hace 2 semanas el pueblo no pedía esto, ahora pide todo. Lo que estoy diciendo para cerrar es que en nombre del pueblo se cometen las peores atrocidades. Y después van a decir los dirigentes, los pueblos no se suicidan. Y luego dirán, el pueblo es sabio y sabe cómo elige, y elige bien. Y así la dominación continúa. Nosotros no pretendemos cambiar nada. Lo único que hacemos es decirle no a esto, simplemente. No somos iluminados, ni vanguardistas, nada que se le parezca. No comulgamos con la idea de una hegemonía bastardeada, porque antes, por lo menos, había un criterio tan clásico de lo hegemónico que no había dudas del posicionamiento que los militantes iban a tomar respecto a temas que son innegociables. Hoy, al no ser clásico, genera la duda. ¿En qué marco lo dijo? ¿A quién le respondió? Si no estamos hablando del marco, sino del proyecto. Y ha sido sincero Barreiro, quiero decir, con la manifestación. Porque ante la pregunta hizo toda la parábola de lo que en materia de seguridad Güez intenta realizar. Más o menos lo que no hizo Arregui durante 10 años. Y ese es un argumento también muy sólido. Venimos a reparar lo que no se hizo antes. Es decir, lo hacemos porque antes no hubo capacidad de gestión y hoy tenemos la obligación de realizar este paso. Pensando en la sociedad. Y en el orden. Las condiciones ya son objetivas e irrefutables. Nosotros estamos parados aquí, en la 90.1, y esto se llama Recorte Informativo, y tenemos que ir a la tanda de media hora, a regreso, Cardelli, el fracking y algo más. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudio, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Lobo suelto. Señoras y señores, con ustedes, del Goyete. Va, va, va, tenés que ir de vuelta, porque tienen que decir el lobo, claro, suelto. Me están Señoras y señores, con ustedes, del Goyete, el lobo suelto. Ahí está. Va, va. Lobo suelto. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos

Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Suelta más información. Estamos en recorte, la última media hora. Cardelli viajó a Neuquén junto a Pino Solanas y otros legisladores nacionales. Carrió no fue. No tiene por qué ir Carrió a hacer una manifestación de fe contra el fracking, sino que está de acuerdo. En el día de ayer, lo de ayer, buscamos la carpeta de ayer, sepan entender las molestias ocasionadas, nada más. Bueno, fue una semana de muchas notas afuera y eso a nosotros nos agrada, nos envalentona y además creemos que es el camino a recorrer en la medida que las fuerzas lo permitan, claro está. Bueno, Cardelli estuvo en Neuquén y de regreso charló con nosotros sobre los acuerdos nodales entre las fuerzas políticas que establecen, ¿verdad?, este consenso amplio respecto a lo que es el desarrollo, el eje temático de hoy del programa. Lo escuchamos al diputado nacional Cardelli, finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre. E imaginamos, a partir de las charlas y las notas que hicimos con dirigentes de Proyecto Sur aquí en la provincia de Buenos Aires, que será relanzado Proyecto Sur sin tanto personalismo al frente y con una idea de recuperar o poner en agenda las banderas que durante tantos años el movimiento Proyecto Sur en la figura de Pino Solanas supo mantener. Ahora con Pino Solanas en Capital Federal al lado de Carrió, esas banderas para Capital no son tan importantes para Pino, que quiere terminar su carrera política como senador nacional. Esa es la idea, ¿verdad? Cardelli y los puntos nodales del modelo extractivista y básicamente de saqueo de los recursos naturales o bienes comunes. Ahí lo de Neuquén hay varias cosas en danza, ¿no? Porque, primero que el debate muy enrarecido. No, yo lo estoy echando. Como todo el debate en el país sobre este tema. Uh-huh. Porque hay cifras inmensas, y como el kirchnerismo está en caída, y los que quieren llegar rápidamente antes que se caiga totalmente el modelo también agregan más cosas de la cuenta. Déjeme decirle algo que le puede preguntar a Sergio Massa, que es la figura del Frente Renovador, qué pensaba del acuerdo Chevron-YPF, y dijo, es un buen paso. Con esto quiero decir que hay un consenso bastante sólido entre las fuerzas políticas tradicionales para que Chevron-YPF, YPF-Chevron, sea algo pensado a 20 años, ¿no? Por eso yo cuando vos dijiste recién que por ahí si cambia de mano el oficialismo en, claro, en octubre podía llegarse a cambiar, yo pensé para mí adentro, bueno, la verdad que es un poco optimista. Uh-huh. Tengo la impresión de que este acuerdo no se mueve. Acá en lo sustancial están de acuerdo, inclusive más, todas las posiciones, ahora vos lo vas a ver con el respecto al pago de la... con respecto a que van a abrir el canje, sí, y los radicales están de acuerdo y todos no saben cómo hacer para votar por sí, es porque en el punto nodal de este modelo, que es justamente los déficits de la balanza comercial, uh-huh, o sea, la parte de los dólares, como no van a ir a buscarlo donde tienen que ir a buscar lo que son realmente en el comercio exterior y demás cosas, los quieren buscar el comercio internacional. Uh-huh. Quieren abrir el juego al comercio internacional. Thank you. Bueno, le dije a Cardelli algo que surgió de la elección de agosto, donde pierde el oficialismo, gana un dirigente petrolero, que cuando se modifique la composición en la Cámara, en la legislatura neuquina, podría retratarse este proyecto del fracking. El tema es que, rubricado por esta legislatura, ya tomado por YPF para sellar el acuerdo con Chevron, que desconocemos en sus cláusulas secretas, podría ocurrir algo así, por lo menos que sea una testimonial. Cardelli dice, de ninguna manera. Inclusive menciona que el diputado de Libres del Sur dijo estar de acuerdo con el desarrollo, pero un desarrollo sustentable. ¿Sí? Entonces, ese consenso al que hacemos referencia nosotros alcanza a todos aquellos que ven como viable la única posibilidad hoy en vigencia. Nada de alternativo, nada de energías saludables o sustentables desde el plano ambiental. Y entonces, Cardelli, estableciendo líneas críticas hacia los que pueden llegar a la Cámara Legislativa de Neuquén, a los que están y se presentan como opositores, les alcanza esta valoración del diputado nacional de Libres del Sur, de Proyecto Sur, perdón. Eso también forma parte de la de esta inflación verbal que se da minutos antes de la campaña electoral. Todos creemos que también que Pereira estaba en contra del acuerdo. Claro. En rigor, Pereira no está muy en contra del acuerdo tampoco. Además, dos meses atrás no lo dijo tampoco. O sea que a la hora final, salvo la oposición más oposición, votó. Y ojo, voy a decirte una cosita más. Sí. El diputado, el legislador de Libres del Sur, dijo, yo estoy de acuerdo con el Chevron. Lo que no me gusta es, en todo caso, la cuestión secreta. Ajá. O sea que, si vos agarrás la cosa en tres partes, sí, lo que es el contenido concreto del acuerdo, la cuestión institucional y la consecuencia ambiental, digamos, separados para el análisis, te vas a encontrar que en acordar con Chevron tiene mucho menos opositorio de lo que uno piensa. Claro. ¿Me entendés? Lo que pasa es que el gobierno, además de esto, ha metido una cuestión institucional que es grosera, porque la verdad, hacer un acuerdo de esto y no tener información, llevarte a votar y no tener ninguna información, es francamente una grosería. Bueno, vamos al audio en donde toma una frase de Martín Caparrós. Una palabra, más que una frase, que es el honestismo. Y es la antesala de una mirada que existe en Proyecto Sur, en todo caso de Cardelli, que hay que saber discutir el desarrollo. Hay que permitirse ese debate. ¿A qué llamamos desarrollo? ¿Cuáles son las consecuencias del desarrollo? ¿Quiénes se desarrollan con el desarrollo? ¿Quiénes tienen que pagar las consecuencias del desarrollo? Los sectores minoritarios. Pero después alcanzará a la mayoría, sin que la mayoría se dé cuenta de cuánto se perdió. El honestismo, una mirada que bien puede ser aplicada, la de Caparrós, que toma Cardelli, a Elisa Carrió, socia electoral de Pino Solanas. Este es el audio. Acá, una vez que vos lo votaste al diputado, después hace lo que se le cante a la gana. Dentro de 4 años vemos y irá de vuelta a campaña electoral o no. En ese sentido, la política hoy está muy tomada, e inclusive hasta por los medios de difusión, por todo lo demás, ¿viste? Ese ¿no cree, Cardelli, esto decía en la presentación del tema, que hay un espacio hoy mucho más claro para discutir a propósito de lo que es el modelo y las bases del modelo que ya hace 4 años atrás no era tan claro, hoy es revelador hacia dónde se marcha? Sí, yo te diría que, te diría que sí, que no. Para los que tienen una posición crítica, es sí, hoy es más claro que nunca. El gobierno se ha pasado 10 años y no invirtió absolutamente nada en energía no renovable. Y honestismo, la oposición por la vía del honestismo. El honestismo es una cuestión individual, che, aquel roba, yo no, aquel roba, yo no, cosas que es absolutamente cierto, y yo ni remotamente voy a bancar que haya funcionarios que roban, o sea, corruptos. Ahora, hay funcionarios que no roban, pero tienen políticas que permiten que saqueen el país. Ahora, esos no son inmorales. No sé si me explico. Por ejemplo, acá en este país, Terraño inició el proceso de privatizaciones y luego inició que ganaran poderosas cantidades de dinero el capital extranjero, pero él es un hombre decente. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí. Entonces acá, entonces durante dos meses, o todo este tiempo, nosotros estamos escuchando fundamentalmente una parte del problema, que es el tema de la corrupción. Y segundo, las consecuencias de este modelo. La inflación, el cepo cambiario, que además, si uno quiere cuidar los dólares, un poquito de cepo hay que hacer, el tema de las importaciones, todo ese tema estamos escuchando. Ahora, lo que no escuchamos, por ejemplo, no escuchamos una palabra del problema, el problema de la sojización del país, por ejemplo, o el problema del monocultivo. Y eso, y en eso usted encuentra coincidencia entre los grupos formadores de opinión, digo, en esta batalla del gobierno y los medios que están a favor del gobierno, y Clarín, en esto hay coincidencia. Sí, absoluta. Absoluta. Yo creo que, te lo digo muy esquemáticamente, sí, en el país que se viene disputan dos proyectos. O una versión neoliberal más flexible, digamos, que podría ser un tipo como Macri, inclusive el propio Massa o cosas por el estilo, o recauchutar el neodesarrollismo actual, que es la crítica que tiene mucho más por centro izquierda, que dicen, bueno, hay que mejorar la constitución institucional, lo dice Wiener, hay que mejorar la constitución institucional, hay que ver, él habla también de recurrir al mercado de capitales, en fin, hay que ordenar un poco más esto, parar un poco los subsidios, o sea, ajuste más moderado. Bueno, sería republicanismo también, ¿no? Mejorar la calidad institucional. Y el kirchnerismo se está recauchutando luego del 11 de agosto. Se está haciendo caso a todas las demandas de los medios masivos de comunicación, sobre todo de Clarín, ¿o no? Bueno, el gobierno local tiene una pauta con Clarín, así que no hay una pelea visceral. Y voy a ser claro dentro de lo posible. El gobierno tiene la necesidad de que Clarín exista. Y Clarín tiene la necesidad de que exista este gobierno. Se retroalimentan todo el tiempo. No sería Clarín lo que es sin un gobierno progresista como el de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, fueron socios hasta el año 2009. Comulgaron, no las ideas, sino las tapas y las letras de molde. Luego vino la 125 y allí se quebró. Y apareció un proyecto construido por las organizaciones sociales, que es el proyecto Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Vamos al desarrollo y la sustentabilidad. No hay que decir no porque no, hay que fundamentar el no. Bueno, de esto nos llevaría un programa, por todo lo que significa el sistema capitalista y por la voracidad que tiene, muy cercana a la barbarie que a la civilización. Cardelli habla de esto y propone una discusión más sincera, más abierta, otro posibilismo, sería así. Ahí hay que ponerle un poquito de precisión a la discusión. Yo creo que un descubrimiento ecológico importante de los últimos 20, 30 años es el tema de los ecosistemas. Uh-huh. Este creo que es el gran descubrimiento. Nosotros veníamos con una idea de que siempre hay que transformar la naturaleza. Yo eso estoy convencido. La naturaleza no va a volver a ser lo que fue hace 25 uh-huh. millones de años. Siempre la transformamos. El problema es si la transformación es o no sustentable. ¿Qué quiero decir que es sustentable? Es decir, que nosotros gobernamos las consecuencias de la transformación. Las mineras no gobiernan las consecuencias de lo que están haciendo en el lugar. Nadie sabe qué puede pasar. Entonces, siempre transforma. En ese marco, transformar los ecosistemas y no saber a qué nuevo ecosistema vamos, es la insustentabilidad. En ese sentido, yo creo que el problema no hay que separarlo de la producción. Es muy interesante leer las cosas que dice García Linera de Bolivia, porque él también tiene ese debate de fondo. ¿Hasta dónde hay que negociar para extraer un poco y hasta dónde hay que fortalecer el poder popular. Porque en Bolivia uno de los problemas centrales es el desarrollo. Y uno de los problemas centrales es la industrialización. Si vos no industrializás, no hay trabajo. Si no hay trabajo, la gente no se le cambia la vida. Trabajar dependiendo de un subsidio, no. El trabajo es un tema central. O sea, yo en eso diría que coincido plenamente con vos. El tema es político, donde en el medio de eso discutimos la cuestión de la sustentabilidad. No es una discusión nueva. Es una discusión nunca saldada. Los 90, y esto aportó mucho al kirchnerismo, mirarlo los 90. Superar el acuerdo dual de Kirchner, superarlo a Menem, es decir, potenciar la política, y como dijo Néstor Kirchner, yo no vine a dejar mis convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Reformuló las convicciones viejas, en el sentido de participar de las ganancias, sostener esas ganancias empresariales, darles garantías, intentar reconstruir la burguesía nacional, pero vinculada a esta, a los sectores financieros internacionales y fundamentalmente a las grandes transnacionales, bajo la mácula de una recuperación soberana. Allí está el progresismo reaccionario, de eso se trata. Entonces, cuando digo que es un debate viejo, tiene que ver con la última pregunta a Cardelli, que es muy concreta. Diputado Cardelli, deme un ejemplo en la Argentina, del tiempo que usted quiera, de los 90 o de este tiempo, los primeros 10 años del tercer milenio, en donde la inversión privada generó el desarrollo por el cual se debería dar un debate, como el de Bolivia, a juicio de Cardelli, en donde hay una apertura a las inversiones, luego se cierra, se recupera el valor preciado que es la tierra o el medio ambiente, se toma el desarrollo, se crece popularmente, hay otra organización y se abre otra vez el llamado a las inversiones. Un ejemplo. Y el ejemplo que me da Cardelli es este. Sí, un desarrollo. Lo que me cuenta la gente de Andalgalá es que cada día que pasa respiran más la atmósfera de la barri. Este ventilador lo regaló la Barri. Usted va y entra a un cine y ve un gran cartel de la Barri. Entra al hospital y dice, este tomógrafo lo regaló la Barri. ¿Se entiende? Si uno respira los supuestos éxitos de la Barri. Ahora, en términos de desarrollo, el problema de los agricultores es cada vez más grave y el problema del desarrollo de la gente es cada vez más grave. Eso no hay. Porque lo grave de Catamarca, además de eso, porque además de que depredan, o en rigor es al revés, depredan porque saquean y no saquean porque depredan. Es al revés. Saquean y para saquear tienen que depredar. Claro. Entonces, el tema central es que ni siquiera son capaces de decir a la Barri, che, en vez de dejar el 3%, ¿por qué no lo dejas el 12%? Y decir a la gente, mire, nos vamos a sacrificar y vamos a sacrificarlo un poco, pero este 12% lo vamos a poner para industrializar Catamarca. Nada de eso. O sea, se te saquea, la consecuencia es la depredación. Y no queda nada, absolutamente nada. Vandal, Andalgalá, que donde voy yo, y está igual que hace años. Todavía no han resuelto generar caminos interregionales para que los que producen en un lugar puedan venderlo en el otro, porque como hay mucha montaña, habría que hacer un gran esfuerzo en construir este camino interno. Esa es la diferencia, digo yo, y lo voy a defender acá, el proceso de Bolivia, que va teniendo que negociar un poco situaciones de extractivismo, pero a su vez en Bolivia se ve que el país avanza saliendo de un subdesarrollo, digamos, aunque no es una palabra feliz, de muchísimos años, ¿no? Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, La respuesta es clara. Solamente para acompañar lo que decía Cardelli en Dalgalá, estuvimos nosotros el año pasado en Belén. Pasamos por Belén, que es un pequeño pueblo afectado por la minería o desarrollado por la minería. Y está detenido en el tiempo. Ahí desarrollo no se ve. Pocas luces. Es decir, no tiene un servicio lumínico mínimo. Y este es el desarrollo. En los 90 nos explicaron, en estos años, ¿qué tuvieron aquellas políticas aperturistas hacia los capitales concentrados a las transnacionales? Bueno, ese planteo lejos estuvo de ser eliminado en 10 años de década ganada, sino que fue potenciado con una distribución de los recursos que ha sido diferente, claro está, a los parámetros de los 90, siendo que aquello también tuvo su rasgo populista con el salariazo y la revolución productiva. Por algo Menem gana en el año 2003 con un porcentaje de votos muy escaso y no va a la segunda vuelta con Kirchner, tan solo para hacer memoria. Bien, Cardelli se va del Congreso en diciembre. Aníbal Acef se va del Senado Provincial en diciembre. Entonces le pregunté, como balance de la gestión de él, pero fundamentalmente la mirada política que tiene, ¿qué pasó en 4 años? ¿Cuál fue la mutación del kirchnerismo? Mirándolo a Scioli en los primeros dos años, hubo una tarea más de consenso porque el oficialismo no tenía mayoría propia. 2011, aplanadora de Cristina Fernández de Kirchner, reelecta como presidenta de la Nación, cambio en lo numérico y avance del kirchnerismo puro, ya no contra la oposición que estaba desguazada, sino contra el scholismo. El análisis de Acef, que es pro Frente Renovador, con Massa. Yo no hablaría de rejunte, porque si uno habla de rejunte, también que tiene que tomar las otras expresiones políticas, donde hay gente que ha tenido variados caminos, con distintas historias, y también puedo decir que es un rejunte, gente que ha estado o la transversalidad acá, o que ha participado de la alianza. Entonces, aquí lo que se está buscando, y creo que tanto en este espacio como en otros, es buscar afinidad de ideas, aptitudes de hombres que puedan, como dijiste bien vos, el recambio institucional en los poderes ejecutivos que se va del 2015, y llevar a aquellos hombres y mujeres que estén capacitados a hacer las cosas que se deben hacer con la normalidad dentro del marco institucional, respetando la Constitución, respetando los reglamentos que la misma tiene, y llevando a cabo una convivencia entre todas las fuerzas políticas, y terminar con este último periodo kirchnerista de la doctora Kirchner, de atropello, de verdades ocultas, de tergiversaciones, de un montón de cuestiones que no son reales. Yo escuchaba algunas expresiones de la presidenta o de los mismos candidatos de Frente para la Victoria, y es una tergiversación de los hechos que han ocurrido y que son producto de un largo y extenso gobierno. Van a ser 12 años. Entonces, muchas cuestiones, como el tema ahora de deuda externa, la jurisdicción de los bonos, la eligieron ellos. No fue una cuestión que escapa a la gestión del doctor Kirchner. Entonces, hay que medir bien las palabras y así una serie de cuestiones, como si entramos a analizar el tema energético, el tema de la infraestructura, tanto ferroviaria o en otras cuestiones que hacen a la funcionalidad de un país, cómo se ha deteriorado, y una década es mucho. Y yo la titularía, como lo han hecho mucho, una década que se ha perdido y no que se ha ganado. Yo viví 2 etapas en un Senado donde la mayoría era la oposición, Los primeros dos años, con un diálogo permanente entre los diversos grupos opositores. Nosotros éramos minoría, la mayoría la detentaba la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical y el GEN. Tenían 6, 7 y 6 senadores. Nosotros éramos una representatividad de 7. Y el Frente por la Victoria, que estaba en ese momento homogéneamente constituido en la representatividad que tenía de las elecciones anteriores. Uh-huh. Después viene este periodo en el cual el Frente por la Victoria arrasó sobre 21, sobre 23 y posibles ingresantes ingresaron 21, lo cual le dio una mayoría importante por un propio y el manejo de todas las comisiones. Ellos marcaron el ritmo de la Cámara, independientemente de las posturas nuestras en diversos temas, que en ese sentido hemos sido muy respetados y escuchados, pero en el momento de las votaciones no podíamos imponer el criterio dentro del consenso que uno buscaba, porque una ley debe salir por consenso, no debe salir por la presión de un sector o porque me beneficia mis intereses. Y los que eran muy críticos hoy no han dejado, han dejado de serlo y defienden al gobernador de una manera que era muy distinta hace unos meses. Ahora, las críticas la hacia Scioli tenían que ver con decisiones institucionales ambas, perdón, ideológicas. Ambas ideológicas. Cuestionamientos ideológicos e institucionales. Ambas. Igual que la presidenta lo ha tildado de cualquier cosa a Scioli, lo ha calificado, le han hecho reuniones en las cuales Scioli no ha sido invitado y ahora parecería que ha vuelto la normalidad que tendría que existir, porque la verdad, entre el gobernador de la provincia más importante y la presidenta de la nación, de una relación respetuosa y fluida, cada uno puede defender sus posiciones, pero no hay por qué ofender a nadie, ni descalificar a nadie, y menos si son del mismo sector político. Bueno, ahora intentarán revertir lo que la ciudadanía percibió y castigó, o cambió, no es, yo creo que estoy empleando mal el término, no es castigar. En una democracia republicana la alternancia, la elección de los candidatos, es lo que mejora el sistema. Es tan loco lo que se está viviendo hoy en la Argentina en términos de sistema de partidos que Macri atomizó, es decir, lo destruyó al PRO en la provincia de Buenos Aires y ahora dice, yo quiero ser presidente en el 2015. ¿Por qué hace este planteo el ingeniero Macri? Primero porque es un empresario de la política. Las líneas que van apareciendo apuntan más a la responsabilidad empresarial en la política. Y porque parece que se va consolidando la idea de que no importa tener un partido. Hasta Alfonsín ha dicho, la Unión Cívica Radical como tal, no es que desaparece, pero estamos en un tiempo de frentes. Y si son los frentes, y los frentes son conducidos por personajes y protagonistas de la política, prescinden del partido, alquilan uno y se terminó. Macri destruyó el PRO en la provincia de Buenos Aires y dice, yo tengo condiciones para ser presidente en 2015. Aníbal Acef, pregunta final, ya que estamos en la exploración de algo que se va a consolidar en el 2014 y por supuesto en el 2015, él quiere ser intendente. Y lo dice, claro, se lo pude preguntar y a partir de la pregunta respondió esto. Disputará una interna en el 2015 con Contreras, dentro del Frente Renovador, eso sí es hacer futurología hoy. Eso es hoy improbable, aunque sea probable, porque los hilos los manejan ellos, no nosotros. Moreno. El candidato, por el espacio que represento a la intendencia de Moreno, es prematuro decirlo, pero el espacio político, no me refiero ni al Frente Renovador, sino a la gente que de hace años me acompaña, tiene esa intención. No es el momento para hablarlo, pero ante una pregunta puntual como la suya, nosotros vamos a afrontar dos años de explicaciones a los vecinos, propuestas y sobre todo dar la cara, lo que no hacen acá los funcionarios municipales. Yo vivo y nací y vivo en Moreno, doy clases en Moreno, hago deporte en Moreno, tengo mi estudio en Moreno, transito las calles de Moreno y conozco la problemática de Moreno. Me refiero a Moreno, al partido de Moreno. Otros no hacen lo mismo. Parecería que no transitan sus calles, no conocen las dificultades que viven los vecinos de Moreno, y tampoco hacen lo que deben hacer todo lo que funciona municipal, dar la cara y explicar por qué tal cosa se puede hacer y tal otra no. Bueno, culminamos la semana de trabajo. Espero que podamos expulsar esta alergia y gripe que durante la semana ha sido por lo menos radialmente clara. Y venir con ahínco y fuerza el próximo día lunes. Así que nos hicimos recorte en el día de hoy. Cintia Medina en la producción general. Bernardo Tosi en la operación técnica puesta del aire y producción aquí. Quien les habla, Rubén Bustamante. Gracias por acompañarnos. El próximo lunes a la mañana estaremos con ustedes, como siempre. Chao, gracias. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan.